Queridos hermanos, ahora vamos a cantar un hermoso medley en el cual hay cinco cánticos de músicas de las producciones anteriores, pero yo no quiero cantar sola. Yo esta vez quiero invitarles a cada uno de ustedes para honra y gloria del Señor. Cristo ha resucitado y que resucite nuestras vidas. Con fuerza y con gozo al Señor. ¡Vamos! Cristo ha resucitado. Puede guiar la barca de tu vida. Cuando tú creas que los problemas y la tempestad de la vida te va a acabar, solo piensa que Jesucristo está ahí. Quiere abrazarte, Él puede calmar la tempestad. Solo Él puede, solo escucha su voz. Escuchemos la voz del Señor. En el mar de mi espíritu reina. Poderoso raudal de amor, el timón de mi vida, su mano guiará, la tormenta con él cruzaré. Vamos juntos. Y con su voz calmará la tempestad y su luz brillará. Cuando un día vi unas imágenes de Jesús crucificado, me impactó tanto que me puse a llorar. Un hermano me abrazó y me dijo: Edith, no llores. Jesús murió y sufrió, pero su amor era más grande que todo su dolor. Él sabía que por su sangre tú ibas a ser salva. Por eso hoy, hermanos, quiero que juntos alabemos al Dios de nuestra salvación. Dios envió a su Hijo por amor y murió para salvarnos, mi Jesús. Y sabes tú que Él resucitó y que pronto viene ya por todo lo puede. Amén. Pero recuerda que el amor que todo lo puede es el amor que proviene de Dios, porque Dios es amor. Si pudiera hablar idiomas mil con voz angélica, y si pudiera comprender la ciencia y sus misterios, resolver, de nada servirá si no tengo amor. Vamos juntos, el amor lo puede todo. El amor lo puede todo, creen los demás. lo que le hace falta a todos los que sufren y lloran sin esperanza, lo que tú y yo tenemos, un Dios real. Vamos, cantemos. Si ante tus ojos solo hay oscuridad y nada más que llanto logras escuchar, si piensas que en tu vida todo está mal, hay alguien que te puede cambiar. Lo que tú necesitas es un Dios real. En Él todo lo puedes si tan solo lo pides. Lo que tú necesitas es un Dios real. Lo que tanto buscabas a tu puerta llamando está. No te rindas, sigue adelante. No te rindas, sigue adelante. Que el cambio es de ver. Tanto buscabas a tu puerta llamando está, a tu puerta llamando está, a tu puerta llamando está.